9 en punto de la mañana y sobre este asunto me faltaba escuchar la opinión y el análisis de Lourdes Luce. Lourdes. Pues mira, yo, como repito muchas veces, soy muy fan de las comisiones de investigación, porque creo ¿todavía? Que se tiene acceso a... Sí, todavía. A veces, claro, me dan disgustos, ¿no? Estos parlamentarios, ¿no? Porque creo que en teoría se tiene acceso a una información que de otra manera no se obtiene, ¿no? Pero claro, lo de Feijóo de ayer es una extravagancia. O sea, citar al ir de la oposición, al presidente del PP Nacional en la comisión de la DANA, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque el señor Feijóo lo único que podía aportar información es explicar qué suponía para él lo de estuve informado en tiempo real. Pues ya sabemos que no estuvo en tiempo real, como ha dicho Teo, porque es que Mazón no estuvo en tiempo real, estuvo ausente en tiempo real. Entonces me parece muy extravagante esto de que vaya el líder de la oposición a que los grupos le pregunten y hagan un espectáculo, pues o mejor un espectáculo parlamentario. A mí no me gusta, ¿eh? Me parece que no aportó nada, o sea, que no podía aportar nada. Aquí de lo que se trata, que es lo que está investigando la jueza, por qué con la misma información el Consell Valenciano actuó de una manera impresentable y la Universidad de Valencia, por ejemplo, actuó correctamente. ¿Cómo actuó correctamente? Suspendiendo las clases. Pero es que más, es que el propio servicio de meteorología de APUNT, de la cadena autonómica, que tenía la información dos días antes, las previsiones meteorológicas, advirtió a los servicios informativos, oye, que se puede producir esto, y se lo comunicó para que hicieran bien su trabajo. Es decir, y efectivamente la cadena autonómica hicieron un trabajo de la información, de la noticia, extraordinario. Entonces, ese es el motivo. Ese es el motivo. Y luego toda la información que haya de papeles, de cruces de datos, de no de datos. Ahora, ¿Feijóo aportó algo? Feijóo no aportó absolutamente nada. Feijóo salió a la defensiva, atacando a uno a otro, los otros contra Feijóo. Es decir, yo no, y luego la presidenta de la comisión, hombre, la presidenta de la comisión, a mí me pareció que adquirió un protagonismo, una primera persona que no le corresponde al que preside un órgano parlamentario, que tiene que ordenar el debate, tiene que serenar, tiene que calmar, y a veces parecía que era la protagonista era la presidenta de la comisión. Muy decepcionante, sí, pero vamos, sí. Muy decepcionante. Mira, por la extravagancia de citarlo, vamos. Por traerlo a la actualidad, hubo dos cosas ayer que sí tenían cierto interés, pero que no se resolvieron. ¿Quién declara el estado de emergencia nacional? Lo que dice la ley es que el estado de emergencia nacional lo declara el ministro del Interior por petición propia o porque se lo soliciten el presidente de la comunidad o la delegada del gobierno en la comunidad. Son tres personas. El ministro del Interior, que es el que tiene mayor responsabilidad, es decir, Grande Marlaska, el presidente de la comunidad, que es el que estaba en el restaurante, y la delegada del gobierno en Valencia, que sí estaba al tanto, pero que tampoco lo solicitó. Ahí se podría investigar por qué se hizo. Y la declaración del estado de emergencia sí me parece relevante que no se hiciera, porque yo creo que la catástrofe de Valencia fue la primera parte de inevitable y la segunda parte una gestión nefasta. Por ejemplo, acabamos de oír, Vélez, cuando tú lo has puesto antes, que se anuncian lluvias torrenciales en no sé si en toda Andalucía Occidental, solamente en Cádiz, vale, y toco madera mientras estoy diciendo esto. Ningún servicio meteorológico del mundo es capaz de decir si esas lluvias torrenciales incluyen una tormenta que descargue 800 hasta 800 litros por metro cuadrado en una zona determinada. Esto no lo dice ningún servicio meteorológico. Estamos advertidos de que aquí, a las próximas 24-48 horas, va a haber lluvias torrenciales en una zona de Andalucía. ¿Cómo hay que actuar? ¿Quién sabe si va a caer? Y ya digo, estoy tocando madera, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurrió en Valencia? 500, 600, 700, 800... Es que aquí las inundaciones se dan cuando las vemos en el Guadalete, que siempre se ha inundado, y en el Guadalhorce, que siempre se ha inundado, se dan con 100, 150 litros, se dan las inundaciones que vemos en la tele, que vemos en Canal Sur cuando se inundan las casas y tal. Imaginemos lo que supone una tormenta de 800 litros. Sí, sí, en, pues, en pocas horas, porque el agua se mide por horas, que es fundamental. Es decir, son, no, sí, no, claro, es lo mismo, claro, 120 litros en 24 horas que en dos horas. Que no, no, estamos hablando de, claro, en Valencia 24 horas. Claro, ¿sí? Claro, que fue una cosa torrencial, sí, sí, fue a lo largo de la mañana, y efectivamente así fue. Es decir, que hubo una catástrofe natural, como dijo Feijóo, por cierto, y luego un problema de gestión, pero claro, es que el espectáculo era grotesco. Una comisión de investigación que se pregunta por los mensajes que se cruzó Feijóo con Mazón. Y todavía no se ha preguntado qué comunicación tuvo, por ejemplo, la delegada del gobierno con el gobierno, o el gobierno, perdón, con Mazón, o el gobierno entre sí, el gobierno con la UME, el gobierno con los servicios de emergencia territoriales. Es decir, es que estamos en una cosa irrelevante, hasta el ridículo, como los mensajes que se cruza el jefe de un partido sin ninguna competencia y ninguna responsabilidad, y se está despreciando, se está mirando para otro lado con respecto a la responsabilidad del gobierno. Porque la única función que tiene todo esto es seguir enfatizando algo que ya sabemos todos, que es que Mazón hizo una cosa, una gestión desastrosa, y merecía haberse ido desde el primer momento, y tapar la posible responsabilidad del gobierno, que ha sido una obsesión desde el primer día. Y esa obsesión desde el primer día no solamente la tiene el gobierno y los partidos que sostienen al gobierno, que es un clásico, sino además están colaborando activamente de manera indecente partidos como Esquerra, como Bildu, etcétera, que son los partidos que sostienen al gobierno y que están demostrando ese papel de costaleros ejercido con una determinación sonrojante. Por recordar, ya que decía Javier, lo de los avisos para mañana, aprovecho un repaso y se lo recuerdo a los oyentes. Tenemos aviso de nivel rojo activo mañana en Grazalema, para todo el día, con previsión de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 140 litros, superior incluso a 200 litros en 24 horas. Tenemos avisos de nivel naranja por lluvias en la campiña gaditana, en el área del Estrecho, en el litoral de Cádiz, en la serranía de Ronda también, por lluvias, y avisos de nivel amarillo prácticamente toda la provincia de Huelva, en la campiña sevillana, en Antequera, en la subbética cordobesa, en la comarca de Sol y el Guadalhorce, en la cuenca del Genil, en la Sarquía, en Sierra Nevada y las Alpujarras, en la provincia de Jaén, Sierra de Cazorla y Segura, y en Guadix y Baza. Avisos que tenemos mañana previstos por lluvia, sobre todo. También hay avisos por viento y por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, del Estrecho para el oeste, es decir, el litoral de Huelva y de Cádiz, aviso de nivel amarillo, todo el litoral mediterráneo andaluz con aviso de nivel naranja. Pasan 7-8 minutos de las 9 de la mañana y hemos conocido los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Ana Giraldez. Pues hemos conocido esos datos. El paro ha subido en Andalucía en 8.046 personas en enero, y de esta forma pues la cifra total de parados en nuestra comunidad alcanza los 591.103 desempleados en este mes de enero. En toda España también sube el número de parados. La cifra nacional es un aumento de parados en 30.392 personas, es un 1,2% más con respecto al mes anterior, y debido sobre todo al sector servicios, que ha concentrado casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña agrícola. De esta forma también en nuestro país, en toda España, el número de parados pues supera los 2.439.000 desempleados, y sí decir pues que la mayor parte de esa paro lo concentra los servicios. También las mujeres salen mal paradas en este mes en ese aumento del número de parados, y por comunidades en todas sube el paro, menos en Baleares, y sí decir que destaca, por ejemplo, entre las provincias, que Sevilla es la segunda provincia con mayor número de parados. También pues detrás la agricultura también ha aumentado el desempleo en un mes de lluvias, pues es bastante complicado. En Sevilla también la construcción tiene un peso importante y los días de lluvia pues también han debido influir en esa cifra de parados. Sube el paro en 8.000 personas en Andalucía, sube el paro en más de 30.000 personas en todo el país, se resiente el empleo en el mes de enero con 270.000 afiliados menos en todo el país, en toda España. Bueno, quiero preguntaros también por, hoy es martes, hay Consejo de Ministros, y quiero preguntaros también por las pensiones, y el decreto de las pensiones ¿Qué parece? El gobierno se abre, como hizo el año pasado, a ofrecer, como le venía exigiendo el Partido Popular y Vox por separado, es decir, trocear el decreto ómnibus que el Congreso de los Diputados le rechazó la semana pasada para poder sacar adelante la renovación de la revalorización de las pensiones, como pudo hacerlo inicialmente desde un principio, porque tenía los apoyos del Partido Popular garantizados y lo llevaba aparte, exactamente igual que ocurrió hace un año. ¿En qué está el gobierno? En negociar con los socios qué pasa con el resto de las medidas, singularmente con la protección de los contra los desahucios, la moratoria de los desahucios y medidas de protección. Negociar con, a ver qué cambios de los que demandan o exigen algunos aliados parlamentarios como PNV y Junts, a los que los partidos de izquierda puedan dar el visto bueno, contentando intereses que suelen ser bastante contrapuestos, por otra parte, para poder llevar también otro decreto por separado sobre los desahucios. ¿Qué van a llevar hoy al Congreso? Pues, al Consejo de Ministros, pues luego saldremos de dudas. Si leo en la información, por ejemplo, del País, que parece que se abren o son más partidarios de aprobar la subida de las pensiones de inmediato y seguir negociando esto de la moratoria contra los desahucios para llevarlo más adelante. Sigue el guión previsible que venimos apuntando desde hace días, si no semanas incluso, ¿no? Absolutamente. La semana con, pasada, con la incógnita de ver qué pasaba, quiero decir. A ver, se ha repetido el guión del año anterior. Es decir, esto es el decreto ómnibus, va a ir al choque, forzar y vender el relato de que el Partido Popular se opone a la revalorización de las pensiones. El Partido Popular lo sabía y esta vez estaba avisado y, por tanto, ya advirtió previamente, oiga, estamos a favor de la revalorización de las pensiones, pero no nos la cuele en un decreto ómnibus con medidas con las que no estamos de acuerdo. La semana pasada compitieron y el gobierno tenía interés en que hubiera ruido porque estaba incómodo con el asunto de Adamuz, con el accidente ferroviario, y hubo ruido. Y entonces el Pedro Sánchez acusó al Partido Popular de tomar como rehenes a los pensionistas y el Partido Popular respondió que quien tomaba como rehenes a los pensionistas era el gobierno. Bueno, solo ha sido necesario que pase una semana para que quede en evidencia que quien tomaba a los pensionistas como rehenes era el gobierno, que decidió emboscar las pensiones en ese decreto ómnibus. Hoy bastará con que las lleve fuera, desvinculada de las medidas de ocupación de viviendas, para que salga adelante. Ya veremos si incomoda al Partido Popular troceándolo, separándolo de la vivienda, pero acompañándolo todavía de alguna otra con la que pueda darle alguna zancadilla. Y ya veremos si el Partido Popular comete alguna torpeza o no la comete. Todo eso será después. Pero en cualquier caso, queda claro que quien había tomado de rehenes o como rehenes a los pensionistas era el gobierno con el decreto ómnibus, y esta semana lo cambia. Tanto Junts como el Partido Popular, y en parte el PNV, de manera menos significativa, hablaban de no mezclar pensiones y ocupaciones, pensionistas y ocupas. Son titulares, evidentemente, es trazo grueso, pero eso estaba ahí, eso está ahí, es decir, que ahí hay un punto crítico. El PNV es el que está proponiendo probablemente la solución más imaginativa, en el sentido de que se afine definiendo muy bien que hablamos de pequeños propietarios a los que el gobierno tiene que dejar de cargar, porque esto es una de las grandes vergüenzas que hay en este momento en España. Una más, digo. En España, si alguien te ocupa la vivienda o te la inquiocupa, digamos, ¿no?, y decide no pagarte, en su condición de vulnerable, no es el Estado el que sufraga esa condición vulnerable y se ocupa de su mantenimiento, sino es el propietario del piso. Y no se distingue entre gran propietario y pequeño propietario, es decir, que puede ser una familia muy humilde. Ayer contaba Toñi Moreno en Canal Sur el caso de un señor que había invertido sus ahorros para vivir con su familia en una casa y está ocupada. Esto no lo puede cargar el propietario. Ese matrimonio que tiene un pisito para sufragarse la jubilación, la etapa final de su vida, no pueden cargar ellos con el ocupa, no puede el Estado decir, es que son vulnerables. Oiga, entiendo perfectamente que sean vulnerables, encárguese, pero no me cargue. Se encarga usted, no me cargue a mí. Y bueno, ahí evidentemente ahí hay que afinar. y ahí hay que encontrar soluciones. Lo que está claro es que mezclar pensiones con ocupaciones o con estas situaciones era impúdico por parte del gobierno, y se trataba efectivamente de generar una bronca con el Partido Popular para cuestionar que tuviera interés en revalorizar las pensiones. ¿Lourdes? Sí, yo es que el método del decreto Escoba de meter muchas cosas que no tienen que ver una cosa con la otra, pues no estoy nada de acuerdo. Aparte que ya me parece que el abuso del decreto ley es escandaloso en este país, no solo el gobierno central, en todas las comunidades autónomas están los gobiernos regionales aprobando decretos leyes como si no hubiera mañana. Lo que va a pasar es lo que ya sabíamos que iba a pasar, que el decreto de las pensiones va a ir de manera separada, entre otras cosas porque en Aragón hay elecciones el próximo domingo. Yo no sé, mi compañero Carlos Cueno no aclara si lo van a aprobar hoy, yo apostaría que sí, precisamente por eso, porque hay elecciones en Aragón y el 31,3% del censo electoral lo integran los pensionistas. Entonces, vamos, me parece que aunque solo sea por una razón puramente de oportunidad política, el gobierno está obligado a aprobarlo. Estas cosas porque es que el PSOE de Aragón pues está, según las encuestas, a punto de ser superado por Vox. Si el voto del pensionista es el que lo sostiene, no para que para ganar, ni, pero bueno, por lo menos para mantenerse en segundo lugar, me parece del todo lógico que esto se apruebe hoy y se vaya a un acuerdo de todos los partidos. Respecto a las medidas antidesahucios, claro, es que aquí hay un sistema de compensación para que el gobierno pague a las personas, a las familias vulnerables, que bueno, que pueden ser desahuciadas, y ese sistema de compensación no funciona. Funciona en muy poquita cantidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que habría que mejorar, claro. Y me callo ya que veo que está la musiquilla por ahí atrás también, ¿no? Esto es el Víctor con la escoba, ¿eh? Con la escoba. Esto es una política de parvulario que da hasta risa y que solamente se puede tomar como ofensa cuando piensa qué concepto, qué criterio tiene el gobierno de los ciudadanos para mandarle este tipo de mensajes, ¿no? Que son tan elementales, tan previsibles. Dicho eso, si se hace por la campaña electoral en Aragón, tenemos que tener en cuenta que no está funcionando nada de eso. El Partido Socialista, el problema grande que tiene en Aragón es de movilización de su electorado, que está por debajo del 60%. Pero es que es más, al empezar la campaña, el voto decidido al Partido Socialista era del 59%. Y en la actualidad, a 6 días de las elecciones, está en el 57%. Le voy a dar un disgusto más a Víctor, pero es el último del día, de verdad, porque quiero preguntaros si echáis de menos o no a Zapatero en la campaña electoral de Aragón. Hay algunas informaciones hoy, porque en El Mundo dice Zapatero desaparece de una campaña electoral del PSOE por primera vez en 4 años. Dicen desde Ferraz que sigue siendo un activo muy importante. En el ABC, PSOE elimina a Zapatero por segunda vez de una campaña tras ser el invitado estrella de todas las anteriores. ¿Echáis de menos a Zapatero en la campaña electoral? Hombre, sí, porque habría dado algún momento de esos de gloria que ha dado en las últimas campañas. Estaba hecho un mitinero, un agitador de campaña, ¿no? Un animador. Y evidentemente, bueno, pues quien más le echan en falta probablemente sea el PSOE, porque en efecto acaba Red Lines de sacar su votómetro, que es ese análisis que hace ponderado con todos los sondeos y con información que se maneja, ¿no? Estadística, de serie histórica, y le dan al Partido Socialista 17. Es una catástrofe monumental. Vox, el 13. Es decir, Vox muy cerca del Partido Socialista y en alguna provincia por delante. En fin, lo echarán de menos ellos. Yo creo que Zapatero en este momento, pues desgraciadamente no puede aparecer. Digo desgraciadamente para él, no puede aparecer por una campaña electoral porque está en titulares con asuntos muy comprometedores. Por la detención del asesor de Plus Ultra, detenido en diciembre. Las informaciones en los últimos días que está sacando fundamentalmente el diario El Mundo apuntan a que una parte del rescate fue a parar a esta empresa sin empleados, Plus Ultra, que buena parte, más de la mitad de sus recursos los destinó a labores de consultoría de Zapatero, de consultoría global. Se investiga si esa consultoría siquiera pudo existir. Zapatero lo que dice es: soy consultor y declaro a Hacienda, pero está en una situación delicada. Que sí, que yo donde sí, he hecho de menos Zapatero a Pedro Sánchez. Zapatero es un activo electoral, sí.

de Cádiz, también en el área del Estrecho y en la Serranía de Ronda. Aviso amarillo en muchísimos otros puntos de Andalucía mañana por lluvias, también por viento. Llegamos a las 9:30 de la mañana, se quedan en la compañía de Jesús Vigorre, todo el equipo de La Mañana de Andalucía. Sean felices, buen día, adiós. Y La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Juan Carlos Vélez. Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Buenas tardes, Andalucía Ahora. El debate sobre los menores y las redes sociales vuelve a estar encendido después de que Francia haya dado un paso definitivo para prohibir el uso de redes sociales para menores de 15 años. Ni control parental ni gaitas. ¿Cuánto de bueno es para los menores de 15 o 16 años entrar en el torrente de las redes sociales? ¿Y cuánto de malo o de peligroso? Andalucía Ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Ya, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde. Pregúntale al Giraldito, esta es la cumbre más alta. Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Buenos días, Andalucía lluviosa, pero todavía no ha caído todo lo que va a caer. Querido público, comienza el Revolú. Lo que yo quiero que me expliquéis qué significa la palabra revolú, que es que yo no lo sé, lo estaba buscando en el ordenador y no lo encuentro. Es por si lo queréis comentar sobre la marcha, ¿vale? Sobre la marcha, coméntalo, Diego. Bueno, el ordenador es un sitio magnífico para buscar palabras, pero hay también otra cosa que es un diccionario que también se puede buscar en el ordenador. A ver si lo está buscando en, uno, en, un, archivo, en un archivo que no es. Bueno, lo hemos contado, lo hemos dicho muchas veces. Es una palabra que fue de a nuestro gran, bueno, sobre todo tu gran amigo Antonio Gala, quien la puso un poco sobre la mesa y de quien se la copiamos, y significa una especie de acción en la que caben varias ideas, varios temas, y que se efectúa de una manera un tanto alborotada y loca, un tanto lúdica. Muy bien explicado, pero el revolú, un día que tuvimos esta controversia, está en el diccionario de la Real Academia. Aparece. Pero él decía, eso como lo ha explicado Diego, esto es un revolú cuando todo estaba un poco revolucionado. Esto es un revolú. Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días, esto es una revolución. 670, 940, 200. Ahí es donde tienen que dejar esa nota de voz. Para contarnos, para decirnos, para preguntarnos, para lo que quieran. Esto es El Revolú. Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días. Buongiorno, muy buenos días. Y yo me quedo con la memoria de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ya, pero, ahora te contaré. Pero qué viene eso. Déjame en paz, en paz, en paz. No me dejes de la guerra. Mira que estoy capa. Maruca Bermúdez. Buenos días, Jesús. Puedes cantar si quieres. Buenos días, ahora cantamos, ¿no? Ahora cantamos. Hoy es un buen día para cantar. ¿Los niños están bien? Todo bien. ¿Están en el cole? Todo en orden. Hoy has llegado. Aquí no hay alerta. No, hoy no he llegado pronto porque salió de mi casa huyendo a las 6 de la mañana. Ha salido a las 6 de la mañana para que no le pasara lo de ayer. No, pero todo advierte que mañana va a ser el gran día. Bueno, precaución, habrá que ir viendo lo que nos digan los expertos. Diego, ya lo hemos saludado. Bueno, ya he cantado. Ya ha cantado, ha cantado. No solamente ha hablado, sino que ha cantado. Y Javier Fuentes, el debutante. Buenos días. Buenos días. 3 de febrero, día de San Blai. Y yo estoy echando por aquí en falta una rosquilla. ¿De qué santo? San Blas. Mira, Javier. El de San Blas, el de la cigüeña. Mira, Javier. El de San Blas, el de la cigüeña. El de la cigüeña. No, por San Blas, las cigüeñas, eso, verás. No, eso es, pero no. Ya no se van ni vienen. No, ya las se quedan. Cigüeñas ya viven. Aquí. Bueno, este año con el agua que hay. Alguna habrá dicho, qué pena no haberme ido a África. Pero qué mira, pena. Javier, a esa pregunta que tú has hecho, voy a hablar de una cosa personal. A esa pregunta que tú has hecho te contestaré. Desde que mi madre perdió la cabecita, ya no me llega, tal día como hoy, siempre me llegaba una rosquilla. La rosquilla, está muy buena. Porque se hablaba de que la rosquilla de San Blas envuelve. Ah, sí. No sabía eso yo. Sí, hombre, pues yo nunca me diste a probar esa rosquilla, te la comías tú sola. No, era tú solo, ¿eh? Tú solo te la comías. Porque yo probaba muchas cosas de tu madre. Pero sí, pero la rosca era. No la hacía ella, lo compraba. Sí, compra, sí, ¿no? Sí, la hacen las monjas. Y entonces se supone que eso envuelve el cuello para protegerte la garganta. De resfríos, sí, y de todo tipo de y eso, mañana traemos y sobre todo de la garganta. Y en Aracena, por ejemplo, que el patrón es San Blas, bendice, o no sé si es el patrón, a ver si me estoy metiendo, bendicen la rosquilla y la reparten en la iglesia para que la garganta, eso nunca. ¿Y qué lleva? ¿Qué ahora lleva? Ya nos ponemos un fular. ¿Lleva? Ya está. ¿Lleva ni no, siete? No, no lleva, no, ni no, siete, piense que es de pan. Es una rosca de pan. Es una rosca de pan. Lleva esto de nitrógeno. Lleva nitrógeno verde. Cabello de ángel es nitrógeno. Sí, es San Blas. Es San Blas, el patrón de Aracena. El patrón de Aracena es San Blas. Nitrógeno verde lleva. Bueno, vamos con el tema. Sí, Nacho, déjate de guerras ya, que ya. Bueno, no, hablábamos. Bueno, ayer visteis todo el mundo y vimos todo el mundo a Jesús Vigorra en una rueda de prensa que está en todos los medios, que está en todas las redes sociales, porque esto ha sido muy de red social, todo hay que decirlo, los que han empezado, y ya saben que las jornadas de esta jornada, que es que Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte llevan convocando 11 años, hubiera sido la undécima este año, va a ser la undécima, se pospone o se aplaza hasta el 9 de octubre. Sí. Que yo tengo que decirte desde mi más sincera opinión, que es una época magnífica, porque después del calor tan grande que hace en Sevilla, en octubre, estamos tan ahitos de cultura y de conocimiento, viene muy bien, sobre todo en esta época, que no es nada apropiada, cuando están ya las prescuaresmas. Yo creo que estábamos en cuaresma, porque también no, veía santo, no. Nada más que ya veía Quinario y veía pero todo. Pero Diego... Javi, alumbrano. Que la pasión se vive todo el año. No, Javier, no te pases, no te pases. Bueno. La pasión la vivís todo el año alguno. La pasión tenía su tiempo antes y tenía, su color tenía, en la iglesia, claro, y su tiempo y su tiempo. Hasta ahí momento en el que hay rosa, el sacerdote. Bueno, ahora, se de hecho, de rosa. El Papa estaba planteando que quiere mantener que la Semana Santa sea siempre la segunda semana de abril. Es una propuesta que ha lanzado el Vaticano. Sí, fija. Entonces, fija. Eso creo que a la gente no le entra. No, que nos arreglaría un poquito lo que el caos no mental. Pizza, ¿no? Volviendo al tema de las jornadas y toda esta polémica, yo solamente me quedo con una frase que se dijo ayer, que era: habrá más debate y después de esta propaganda mucha más expectación, lo cual, hombre, eso es una frase muy positiva que me gustó mucho. Y yo también solamente quería decir que como tú bien has dicho, la undécima edición, y que antes de la guerra se habló de otras muchas cosas, es decir, que llevan 11 años hablando de otras cosas. España frontera de Europa, España mito realidad, monarquía o república, el poder de las mujeres, toros sí, toros no, exactamente, los Álvarez Quintero, siempre, o sea, tema que decir, que siempre temas con enjundia, claro, y con cierta polémica, porque de eso se trataba. Ya está, ya no te digo nada. Sí, yo estoy muy contento de que podamos hacerla. Muy bien, en el Chester reclinado. ¿Me viste? Te vi muy bien, con mucho estilo, muy muy british en el Chester reclinado. Pues yo creo que estaba incómodo, porque esos Chester... Es que los Chester están para echarse para atrás. El conde de Chesterfield dijo a su ebanista: arme un sofá que yo me pueda mantener la espalda recta. Y entonces el ebanista del conde de Chesterfield, que en inglés, le puso un... Sí, pero... Y es verdad que... Pero los Chester, para hablar... Luego, claro, no quedan mal, muy bien para estar así. No quedan mal luego en las fotos, pero es mal, pero era, yo no sabía ni cómo ponerme ayer, porque, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Yo, además, incluso una amiga me dice, oye, ¿por qué no ponéis unos taburetes que quedáis mejor en los taburetes los dos? Y, no, hombre, no, yo creo que está muy bien el chiste, fíjate, el taburete, no te pega el taburete. No. El taburete era muy incomodísimo, porque te echas para adelante, para atrás, se te ven los movimientos de pierna, el chester disimula, o sea, así por debajo. No, muy bien llevado el chester, el color muy bonito, ¿eh? Perdona que sea frívolo, pero de todo hay que fijarse. No, me alegro, eso gracias a quienes lo montaron, y nada, ya le hemos dado bastante la condonga, y en octubre haremos esas jornadas, porque creo, esto permítanme, y creo que sobre la guerra civil en este país se necesita debate, y después de lo que estamos viviendo, más, un debate serio, que los historiadores hablen, y cuenten y digan, y que la gente lea. Que lea un poquito, un poquito más, como decía loco la un poquito más, un poquito más. Bueno, Nacho Bento, pero ¿qué le habéis dado hoy a Nacho Bento? O sea, ahora te vas a enterar de por qué hablo. Es que yo no un francés. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Siguen causando episodios insólitos. Insólito, además. Ah, episodio, ya sé por no episodio. Ya episodio. Sé por ayer me mandaron esta noticia. Pero yo no me lo creo. Y no compartí porque no me la creía. Claro, yo no me la creo. O sea, tampoco, yo no, pues hay que creérsela, ¿sí? Porque además no es el primer episodio que ocurre. Atención. Un francés de 24 años se presenta en un hospital de Toulouse, en France, con un obús de la Primera Guerra Mundial metida en el recto, o sea, metida por el culete. ¿Pero de la Primera Guerra Mundial? De la Primera Guerra Mundial, sí. Este eligió la Primera Guerra Mundial. Eligió la Primera Guerra Mundial. El archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Eligió la Primera Guerra Mundial. Donde Alemania se Cuéntalo bien, porque dicho así... Vale, lo que llevaba, bueno, él se presenta con dolores, evidentemente, rectales. No hace falta entrar en detalles. Lo que sí voy a dar es los 20 centímetros de largo del obús, ¿vale? Por algo más de 3 de diámetro, ¿vale? Los obuses en la Primera Guerra Mundial pues no eran demasiado grandes, menos mal que no cogió uno termonuclear, ¿no? De los modernos, ¿no? Porque entonces eso sí que no entra. Entonces el personal sanitario, bueno, pues se pone a intervenirlo, ve que le duele demasiado y bueno, tiene que llamar a los artificieros de la Francia. Pero lo llaman cuando se dan cuenta de lo que tiene metido es un artefacto, es una bomba. Una bomba metida por el culete. Un proyectil. Entonces, bueno, llámalo proyectil. Puede explotar, ¿no? No lo sé. El caso es que, según parece, al ser de la Primera Guerra Mundial, ya estaba más que desactivado. Estaba caducado. Tenía una mala pinta. En la foto que me mandan ayer. A mí me suena como el perro de Alejandro Sanz, de verdad. La foto que me mandan ayer. Tiene una mala pinta el obús, además. Me suena todo a rollo. Que da hasta un poco escatológico. O sea, meter un obús de la Primera Guerra Mundial. Bueno. Aquí hay gente para todo, ¿vale? Y lo más sorprendente, sin embargo... Sobre todo porque, perdona que hago un inciso, sobre todo porque hay otros artefactos mucho más seguros. Sí, pues por la calle, además, por la calle, que se pueden comprar, ya puedes ir. Las mujeres con una bombolita y los hombres con lo que les dé la gana también, ¿no? Lo más sorprendente, sin embargo, es que no es la primera vez que alguien se presenta en un hospital con un proyectil explosivo alojado en su recto. Ya en 2022, en Toulon, un hombre de 88 años se presentó en el hospital con un obús parecido en el mismo lugar. Pero atención, en el 2021 ocurrió algo parecido en el Reino Unido, aunque esta vez el objeto era de la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho de manera más moderno y debería de ser más grande. La Fontana di Trevi, ya ha empezado a cobrar, como anunciaba, 2 euros por visitante. Y como... ¿Hay alguna manera de escaparse? Sí, hay dos maneras de escaparse. Primero, solo se va a cobrar el acercamiento a lo que se llama el cantil. Bueno, el cantilo en italiano, ¿no? Donde la gente se hace el selfie y arroja la moneda. Sí, puedes. Con lo cual, tú puedes pasar por la parte de atrás, como si fuera tu casa, porque vives al lado, y entonces pasas por la puerta de atrás, lo ves de lejos, pero no te hace falta pagar. Después, hay un horario que es de 9 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual, si tú eres muy tempranero o te vas de marcha, pues después a las 5 de la mañana y dices, vamos a darnos un paseíto a la Fontana di Trevi, también puedes. Esto sería la película. Claro, no queremos dar idea. Estas son las dos maneras que hay de todas maneras, quien dice que tú sabes que más de 10 millones de visitantes al año pasaban por la Fontana di Trevi. Es una barbaridad. 10 millones, o sea que son 20 millones. El otro día estábamos viendo sobre la Fontana di Trevi, era muy curioso porque David, ¿te acuerdas que habló del dinero que se recaudaba, el dinero que se tiraba? Y todo, le dije, eso es chatarra. Pues fíjate, David, que tenía mucha razón, porque la chatarra es casi 1,5 millones al año. Es decir, son casi 3.000 euros o 4.000 euros al día. Lo que la gente arroja tira a la Fontana di Trevi. Desde el año 2006, el Ayuntamiento de Roma tiene un acuerdo con Cáritas. y es ahí donde va a destinar ese dinero. Porque antes había un señor... Al final nos están incitando a tirar a la fontana. Pero antes había un señor, ¿no os acordáis? Que era el que recogía aquello. Que pescaba y estaba... de buzo. Y cuando lo quisieron, quitar, se hizo daño, se amarró, con un cuchillo se autolesionó. Hombre, tanto que se autolesionó, si vivía el tío de fábula. Claro. Yo tengo que volver porque cuando estuve hace ya un montón de años, fui a tirar 5 céntimos para atrás y no entraron en la fuente. Tienes que volver. Eso hay que volver. Pasa que son 2 euros, por eso no. Ahora ya sabiendo que el dinero, sabiendo que dónde va el dinero, tiene que ser más generoso. Pero que 2 euros de entrada más lo que te quiera gastar. Lo que te quiera gastar. Lo que te quiera gastar la fuente. No tienes suficiente. Ahora la gente echaron 1 centimillo. Qué bonita es eso. Qué bonita es. ¿Por qué se hace eso ahí? Es tan pequeña. Es de pronto. Es de pronto, además. Doblas una esquina y de pronto... Impresiona. Bueno, se hace un test de ADN y descubre que tiene 160 hermanos, Javier. Pues sí, ¿te imaginas enterarte de que tiene cientos de hermanos? Parece una locura, pero una mujer con 30 años, que también vive en Toulouse, en France... ¡Joder, cómo está Toulouse! ¿Qué pasa en Toulouse? Ha descubierto esta mujer que tiene 160 hermanos. Ella es docente y ha contado en un medio francés donde la han entrevistado que todo empezó cuando ella tuvo una sospecha de que sus padres no eran su padre biológico. A ella no le cuadraba desde pequeña porque su padre era pelirrojo, de ojos azules, de piel muy clara, y su madre morena y de ojos oscuros. Con lo cual, al cabo de los años, se ha sometido a una prueba genética. Tras practicarla, se ha llevado una sorpresa. Atención. El donante de esperma es médico y dice que ayuda a su amigo ginecólogo donando. Eso no es todo. Hace una semana esta chica, ya pues tirando del hilo, se ha puesto en contacto y ha conocido ya a una media hermana. Es decir, le faltan por conocer 159. Dice que cuando la vio se le saltaron las lágrimas, que no sabe cómo explicarlo. Y tío, ahora hace un llamamiento en Francia a buscar a sus 159 hermanos. Pero es que el padre estuvo donando ese esperma cada 10 días durante 20 años. Pero bueno, eso no es padre ni es nada, a ver si me entiende. Ni son hermanos ni son nada. Ella hace un llamamiento en Francia a buscar a sus 159 hermanos. Hay que bloquearlo, cuarentena. A Toulouse hay que ponerlo en cuarentena. Tendría su canción Toulouse en cuarentena. No, tendría su canción Obú, qué gustito en Toulouse. Pero qué peliculera, qué peliculera la gente buscar. Y ya está llorando porque es su medio hermana. Pero la llorando. Con la de perros y gatitos. Las comidas de Navidad. Con la de gatitos que hay por ahí. Y las comidas de Navidad tan simpáticas, 160 hermanos. Y para repartir esa herencia, ¿no? Y esa herencia no vea. Qué lío. No, va a cabe a chupaita. Se va a ahorrar en regalos de cumpleaños. O sea, que más vale que no los encuentre. Va a cabe a chupaita, no. El extraño motivo por el que las muñecas parecen mirarte. Sí, es una sensación un poco siniestra, pero tiene una explicación y está en la psicología. ¿Nos ha pasado alguna vez que cuando habéis visto el cuadro de la Mona Lisa, Diego, parece como que te persigue con la mirada? Pues es una ilusión óptica que pasa también con las muñecas. Y es que lo que dicen es que cuando algo se parece más a una persona, más rechazo y más miedo provoca. Y ese miedo irracional a las muñecas, que viene muchas veces derivado de haber visto una película de miedo, que se te quede en el subconsciente desde pequeñito, se llama pediofobia. Y entonces es habitual que muchas personas, cuando vean una muñeca, le dé la sensación como que le está mirando. Pero la sensación realmente es el miedo a que algo parecido cobre vida. Pero eso todo lo trae Chucky. Eso pasaba, yo me acuerdo de pequeña. Todo eso lo trae Chucky, que ese sí que es malo y te mira. Y además tiene malas intenciones. ¿Eso te lo ha provocado Chucky? Yo me acuerdo de pequeña que teníamos en la habitación, mi abuela era pintora y nos pintaba unos payasos, ¿no? Y lo tuvimos que quitar porque mi hermana, cuando se iba a acostar y el payaso le miraba, le daba pánico y tuvimos que sacar los cuadros. Claro, pobres payasos defenestrados. Es que también hay películas de payasos muy malvados. El payaso que sale de la cantarilla. Lo mejor hacer lo que hizo Batman con el Joker, ponerle una sonrisa eterna. Madre mía, no. Sí, pero esa sonrisa es aterradora también. Era aterradora, sí. Doctora Garrido, cuéntanos el primer trasplante de cara que se ha dado en nuestro país, en Barcelona. Sí, sí. El Hospital Vall d'Hebron ha marcado un hito histórico en la medicina porque ha realizado el primer trasplante de cara del mundo a partir de la donación de una persona que recibió eutanasia. En esta intervención que se realizó en septiembre, aunque ahora se ha dado a conocer, participaron un centenar de personas y duró 24 horas. La paciente, la receptora, estaba de vacaciones en las Islas Canarias en julio del 24 le picó un insecto provocándole una necrosis de los tejidos faciales en una infección. Resulta que estuvo en coma un montón de tiempo y cuando se despertó pues tenía la cara completamente necrosada, o sea, una cosa tremenda. Entonces, después de salir de los de la UCI y demás, se dio con le propusieron este trasplante de cara y dijo que es que no le quedaba otra, que era la única manera, porque no podía comer, no podía hablar, no podía hacer gestos. Y bueno, ahora está feliz, dice que era la única solución para llegar a hacer una vida normal y que empieza a ir cada vez mejor y en septiembre estará muy bien. Pero es una careta. O sea, la careta no puede ser. Le quitan la careta a la persona en sí y le ponen todo, la nariz y todo. Tiene que ser del mismo sexo. Ajá. Y tiene que tener las mismas proporciones de cara. Sí. Ah, o sea, que le dieron una cosa que le dieron muy complicada. Entonces, muy complicada. Pero entonces le dieron como un almanaque, ¿no? Para que eligiera la carita. No, hombre, no. ¿Cómo le van a dar un almanaque, Nacho Bento? Sí. No, hombre, no. Es de la persona que ha fallecido y que ha donado todo su cara. Yo soy delante de todo. Yo soy delante de todo. Porque le toque tu cara, fíjate. Porque tú. dura. Por la poca vergüenza que va a tener. Pero esto no lo contaste el otro día, Nacho. Las provincias donde hay más infieles. No, lo contaste el otro día. No. Conté las fantasías sexuales. No, las provincias. Ahora nos vamos. ¿Cuáles son las provincias más infieles? Nos centramos en Andalucía. ¿Quién aparece? Para no dar toda la lista. Venga. Aunque la lista tampoco es muy larga. No, Andalucía. Andalucía. Atención, que se incorpora al grupete Granada. Granada además se mantiene. Y se mantiene en la... O sea, donde más infieles, vale, donde más infieles hay en toda Andalucía, el frío tiene mucho que ver por lo que encabeza la clasificación. Granada. Se mantiene en la séptima posición de España, ¿eh? Pero en fantasías. Historias de cuernicabra. Porque casi todos mis amigos, sus padres están divorciados. Historias de cuernicabra. Bueno, pero que esté divorciado no quiere decir que sean infieles. Claro. No confunda una cosa con la otra. Muchos felizmente casados que son infieles, ¿eh? No confundamos el atún con el betún. Tú como granadino dices que eso que está fe. Pero no por el atención, frío. Si fuese por el frío, estaría en tu casa todo el día sin salir, ¿no? Viendo peliculitas. Vamos a ver. Atención, porque hay una nueva entrada en esta lista. Es verdad que no ocupa los primeros puestos, pero también el frío tiene algo que ver. Jaén, nueva entrada. Los segundos, los jiennenses. O sea, la Andalucía, en un listado de 20 ciudades, las únicas que aparecen son Granada en séptima posición, que se mantiene en esa posición desde el año pasado. ¿En un listado de cuánto? De 20. A mí me genera curiosidad cómo hacen esos estudios. Hola, buenas tardes. Le llamo de los estudios. ¿Usted es infiel? ¿Cuántas veces ha sido infiel? Gran comedia. En las encuestas se miente. Escúchame, venga, ¿alguna andaluza? ¿Quién sigue? Voy a decir la pole position, la primera posición, para Burgos. No, pero digo de Andalucía. No, nada. Ya no hay más. Nada. ¿Y la última, la más fiel para que la gente busque pareja allí? No, la más fiel no. La última que aparece de las 20 es Santander. La menos infiel, ¿no? La menos infiel de las infieles. No, es que solo aparecen 20. Aquí aparecen las 20 más infieles. Vale. Entonces, hombre, evidentemente sería aquí llevarnos todo el día hablando de la infidelidad de Andalucía. Bueno, gana la Andalucía oriental. Y fría. Bueno, cuando hace calor. Ahora parece que no nos acordamos que también hace calor. Y Granada hace que... Yo como conclusión diría que Andalucía es fiel, porque si de Andalucía las 20, si de las 20 provincias solo aparece dos. Oye, muy bonito eso, me ha encantado. Es que vamos a sacar fieles, bueno, muchas, ya, ya, ya, sí. Vamos a sacar por comunidades autónomas, estamos ahí. Pero Bento, que es lo que dice Maruca, ¿verdad? Claro. Andalucía es fiel. Me gusta mucho eso, Maruca. Claro que sí. Son seis que son fieles. Claro. Andalucía es fiel. Mañana nos trae un trofeo. La muy fiel, claro que sí. La muy fiel Andalucía. La muy fiel Andalucía. El gobierno francés aprueba, hoy estamos muy franceses, de la France, un proyecto de ley para la restitución de objetos de la época colonial. Efectivamente, tú sabes que los grandes museos están por un, pasan por un proceso en el que se les reivindica que muchos de sus objetos fueron sacados de manera no legal, ilícita, como botín de guerra, y que hay que devolverlo. Entonces el Louvre, que es uno de los grandes museos, fundamentalmente nos centramos en dos grandes museos, el Louvre y el British. Y entonces el Louvre ha hecho una ley que va a decir que sí, que es muy bien, que lo que sea, lo que haya que devolverlo se devuelve. Pero cuidado, todo se va a devolver, todo lo que entrara después de 1815. Eso quiere decir que todo el expolio de Napoleón, o de la época napoleónica, que es el suculento, ahí hablamos de obras magníficas como esas gran bodas de Caná que están enfrente de la Mona Lisa, del Veronese, que eso son 70 metros cuadrados, un apartamento, sí, de cuadro. Una pasada. Pues eso no se va a devolver. Ahí también nos incluyen algunos Murillo y algunos Rivera que fueron robados de las colecciones españolas, especialmente además de muchas iglesias de Sevilla. Eso tampoco se va a devolver. Ahí incluye también la Champollion, esta famosa de la... Eso tampoco se va a devolver. Quiero decir que evidentemente han hecho un corte donde mejor les viene a hacer el corte. ¿Me entiendes? Bueno, ya está. Pero no deja de ser un poco como de poca vergüenza. A ver si han tenido alguna con el Odisei, ¿no? ¿Te recuerdo aquel capítulo? O sea... Sí, pero bueno, eso era otra cosa. Eso fue bueno, ya, sí, eso bueno, fue otra cosa, ahora, no. O sea, que todo lo que se llevó Murat no vuelve, claro. Lo de Murat se queda donde Murat. Lo de Murat se queda donde Murat. Esta gente no devuelve nada. Una profesora de español sevillana en Estados Unidos se sorprende de que a los americanos no les guste la sobremesa. Se sorprende, ¿no? Que es que no entienden los americanos lo que es la sobremesa. Mariquilla, que es una TikToker sevillana, vive en Estados Unidos y es tajante. Vamos a escucharla. ¿No la podemos escuchar? Bueno, pues lo que viene a decir es que dice que ella le gusta mucho cuando estaba aquí en Andalucía su término de comer y echan una siestecita mientras estamos hablando y te vas durmiendo, ¿no? Hombre, la sobremesa andaluza. Pero estamos en sobremesa o estamos durmiendo. Pero, hombre, te vas cayendo poco a poco. Pero es que tengo una sobremesa muy activa. Claro, yo una también. Sobremesa muy la mujer, activa. De todas maneras, ha viajado bien poquito, ¿eh? Bien poquito. No, pero lo que... Porque tenemos el break lunch, el breakfast, ¿no? El dinner. Y es distinto. Pero si lo que está contando Nacho es que allí se extraña de que allí no se hagan. Claro. Pero es que ¿cómo se va a hacer? Si es que no existe. Y no entienden, no. Ella lo que reivindica en redes sociales es que no entienden el término sobremesa, que allí no existe. No, claro. Allí terminan corriendo y se van corriendo. Ellos se lo pierden, ¿no? You want a cup of tea? Venga, vamos. Eso seguro que te lo van a decir. No. Después de comer o cómo se va a tomar el capostín. En todas las casas inglesas, irlandesas, de todo el Reino Unido, tú entras y dices, ¿de un cup of tea? ¿De un cup of tea? Iñaki Urdangarín revela por qué la reina Letizia no aparece en su libro. Bueno, doctora. Ha hablado con Évole, al que le ha concedido una entrevista por su libro Todo lo vivido, quiere promocionarlo, claro está. Hay que decir que Évole es amigo suyo, es de Urdangarín, amigo de Urdangarín, y dice que no nombra a su cuñada ni para bien ni para mal, ni para bueno ni para malo. Sí aparece ella en algún pasaje de las memorias del rey Juan Carlos, no precisamente para bien, pero él no la menciona. Simplemente dice que, bueno, que no se llevaron mucho, que empezaron bien, pero que la cosa se enfrió cuando Cristina y él le pidieron a Felipe y a Letizia que alojasen a sus padres, a los padres de Urdangarín, para el bautizo de su hija Irene. Y entonces Letizia se negó y ellos se enfadaron. Entonces, me ha gustado mucho ahí lo bien que habla del suegro. Es decir, el suegro que fue el que justicia para todo y que fue el que prácticamente habla estupendamente de él. ¿Qué milagros habrá hecho el suegro para que después de esa derrota tan de esa debacle personal que ha tenido este señor, sí, ¿no? Haya llegado y siga hablando bien del suegro. Crematísticamente, cuánto lo habrá maravillosamente. Y también me impresionó mucho cuando hablaba de su señora, que decía doña Cristina, de manera muy formal, ¿no? No decía mi esposa, claro, ni decía mi ex, Cristina. Así que bueno, adelante, cuando los separados... La verdad detrás de la canción viral atribuida a Manuel Carrasco sobre el accidente de Adamuz. Bueno, pues esta canción que circuló y que se hizo viral en redes después del pasado 18 de febrero, cuando sufrimos el accidente en Adamuz, se había atribuido a Manuel Carrasco porque tiene una letra y un tono parecido a las canciones